nuestro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Es emblemático el de mi viejo para toda la, nuestra generación, porque Piero realmente es, ha sido y es de la nueva trova. O sea, que es uno de los cantantes que todavía perduran, sí, sí. En esta Argentina. Y bueno, dentro de esto que te cuento, que cuando venía para acá a la radio me encuentro con mi vecino, así que les voy a mandar un gran saludo a todos mis vecinos del barrio Eugenio Martos. Que estuvieron de festejo, que ¿no? Que estuvimos de festejo. De conmemoración, podría decir. Sí, sí, es una conmemoración y una resignificación, uh-huh, de la placita, más que no de la placita, del Rincón de los Poetas. Que después vamos a traer justamente ese, vamos a hablar un poquito más de esa parte, vamos a traer, si todo sale bien, vamos a escuchar la voz de Daniel Quintana, que es ahora nuestro guardián del Rincón de los Poetas. Y bueno, le vamos a mandar un saludo a todos los vecinos de Eugenio Martos, y ahí viniendo me encontré con Don Luis de Petri. Y Don Luis me dijo algo cuando lo saludé y todo, me dijo: mira, Lilian, yo si veo a mis hijos feliz, yo ya soy feliz. Así que para mí es un hermoso día. Mira qué linda, sí, sí, reflexión. Ver a los hijos felices es como que es toda una trayectoria también, y entonces hace feliz y hace feliz al día. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, dentro de todo este día precioso que estamos viviendo, un día que obviamente nos podemos seguir comunicando acá a la radio, al fijo, al 428-594 o al celular 3521-414323. Vamos a seguir. ¿Qué te parece? Seguimos con lo que ayer se conmemoró también. El Día del Buen Trato a las Personas Mayores, celebrado el 15 de junio, coincide con el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2011, fecha que tiene varios propósitos importantes. Objetivos y, por ejemplo, crear conciencia sobre el maltrato a las personas mayores. El día se dedica a aumentar la visibilidad del abuso y el maltrato que enfrentan las personas mayores, un problema que a menudo es ignorado o subestimado. Incluye abuso físico, abuso emocional, sexual, financiero, negligencia y explotación. La fecha ayuda a sensibilizar a la población sobre estos tipos de maltrato. Bueno, vamos a un pequeño temita porque ya nos vamos a comunicar con el secretario de Desarrollo Humano, justamente de la parte de personas mayores, y volvemos. Radio Pueblo 103.3. Ahora le toca al pueblo. Madre Tierra. Por WhatsApp lo puedes llamar para que no gaste. Todo te lo doy. Sí, sí, sí. Todo. Sí. Menos. La conexión aparentemente está bien acá. Vos tenés el. Ah, bueno, sí. despierto en el alba, soñando no sé qué. Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café. Este día del buen trato a las personas mayores, estamos en comunicación justamente con el secretario, el señor Sergio Cornejo, que bueno, vamos a charlar justamente de este tema, del tema del respeto, la dignidad hacia las personas mayores, esta celebración, digamos, o no sé, ¿cómo llamarla? Hola, buen día, Sergio, ¿cómo estás? Sergio. Hola. A ver, ahora sí, ahora te escucho. Sí, ah, sí. Bien, bien. No, justo se me cortó, así que me quedé esperando. Bueno, mil disculpas. Bueno, pero acá. Buenos días. Acá estamos justamente creando conciencia sobre el día de ayer, que fue justamente el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez. Y hoy, casualmente, como también es el Día del Padre, es como que tomamos las dos cosas para trabajarlas juntos. ¿Qué te parece? Excelente, excelente oportunidad. Cada año nos pone en la mesa reflexionar sobre tantas aristas, sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre tantos aspectos que transitan las vejeces de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestros territorios locales. Si bien es un día mundial que nos pone como en visibilidad, tomar conciencia, por suerte lo hemos pasado al sentido positivo, ¿no? Al hacer campañas del buen trato y de seguir visibilizando las vejeces, que ese es el objetivo, y en eso, bueno, replantearnos desde lo individual hasta lo colectivo, cómo somos, ¿no? Cómo estamos siendo en esa relación con las personas mayores. Exactamente. Yo calculo que hay muchas leyes que nos están apoyando a las personas mayores, que justamente hacen, nos visibilizan y que bueno, que es un camino que sobre todo sigue, ¿no? Continúa. Yo me acordaba de que hace un año atrás te llamé cuando teníamos el programa tarde-noche, y hablábamos sobre los casos que había intervenido la Secretaría, y que justamente eran muchos casos sobre la vulnerabilidad de las personas mayores. Contanos si esa cifra con este problema que hay económico, ¿se ha incrementado la cifra o ha disminuido? ¿Hola? ¿Hola? Ay, se nos cortó. Se nos cortó. A ver, voy a llamarlo yo de acá. ¿Hola? Ay, sí, se cortó. Bueno, acá estamos de nuevo. Mejor. Yo te quería preguntarte justamente sobre el tema que hace un año atrás yo te pregunté, porque llamó mucho la atención la cantidad de casos de vulnerabilidad en personas mayores. Y este año quería saber que con la situación económica y todo lo que estamos viviendo, ¿qué estadísticas tiene la Secretaría? ¿Cómo están viendo? ¿Cómo es el observatorio de justamente de las personas mayores? Bueno, esta problemática, por supuesto, cada vez se agudiza por varios aspectos, ¿no? Un aspecto central es la pobreza, que es un indicador que agudiza cualquier tipo de relación de cualquier ser humano, ¿no? Y que en las personas mayores tiene como una mirada mucho más puntual, ya que son más vulnerables, ¿no? Son vulnerables a ser abusados económicamente, a tener que ser manipulados emocionalmente porque no quieren perder tampoco sus relaciones, y estas crisis económicas hacen que también los hijos tengan que pedirle a sus padres de ir a sus casas porque no pueden pagar alquileres, y lo dejan de lado y lo llevan quizás a un cuartito si tiene suerte al fondo. Y por supuesto los aspectos económicos, ¿no? Que hace que así sea una jubilación mínima, cuando los familiares o hijos de las personas mayores no tienen recursos, ¿no? Toman decisiones sin respetar el derecho que ellos tienen de elegir qué quieren hacer con su dinero, ¿no? Entonces ahí tenemos como un panorama bastante tenso dentro de las redes sociales que connotan los vínculos, pero por otro lado también mirar qué está pasando, ¿no? Entonces, desde ese lado vemos eso. Nosotros hasta el momento hemos atendido desde el programa de emergencia gerontológica 500 casos hasta el momento relacionados a situaciones de maltrato, a situaciones de fragilidad económica, física, en interacción con oficios judiciales en muchos casos. Pero hay otra estadística, que es una estadística que nadie habla, que pocos cuantifican, que esta realidad que vemos nosotros en el territorio, ¿no? Toda esta situación donde no hay denuncia, donde no hay nada formal, no hay nada escrito, porque los viejos no quieren hacer denuncias, no quieren romper vínculos afectivos. Entonces lo que podemos llegar a distinguir son los casos que están solos, ¿no? Los que no tienen redes. Pero bueno, hay otra cifra que es una cifra muy gris, que no es ni blanca ni negra, pero que nadie sabe. Sí. Se da en toda la provincia, creo yo también, ¿no es cierto? No únicamente en las grandes ciudades provinciales, sino también en el interior del interior, verdaderamente. Sí. A nosotros nos falta todavía terminar de analizar los datos que arrojaron el último censo, ya que los datos preliminares ya nos reflejan algunas miradas, algunas proyecciones, sobre todo la cantidad general de personas mayores que tenemos, los índices de que siguen concentrándose en zonas más urbanas que rurales, que por suerte el promedio de vida es cada vez es mayor. Bueno, tenemos como algunos indicadores, también tasas de envejecimiento. Bueno, la provincia sigue teniendo la media mayor que el resto de las provincias de la Argentina como tasa de envejecimiento, y si además miramos el interior del interior, bueno, hay poblaciones que tienen todavía tasas mucho más altas. Pero bueno, esto vamos en una línea que ya venimos anunciando y que venimos trabajando, que sabemos que hasta el año 2050 un 40% de la población mundial va a ser personas mayores, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Poner en conversación, poner en agenda pública la vejez, ¿no? Porque no se trata solamente de, bueno, a ver qué espacio vamos a tener para la recreación, para el esparcimiento, sino también pensarnos que hay que seguir desarrollando un montón de planteos para que las personas mayores puedan estar incluidas, puedan generar incluso recursos económicos, porque por obligación o por desarrollo se necesitan generar herramientas económicas para que las personas mayores también puedan seguir viviendo, ¿no? Exactamente. Sí. Te quería contar una anécdota, que allá en Córdoba, nos dieron la bienvenida en la Universidad Nacional con los talleres de UPAMI, y una de las cosas que me llamó la atención fue que una de las encargadas dijo, desde que están los talleres de UPAMI de todo, en el caso mío yo no pertenezco a UPAMI, pero justamente lo que me llamó la atención fue que dijo de que había disminuido la cantidad de personas que van a centros médicos desde que hacen talleres. las personas mayores. Entonces, talleres, cosas así que puedan justamente, que hacen a que esta nueva forma, la nueva longevidad, como le llamamos, tenga cierto gusto diferente a lo que estábamos acostumbrados de lo que era la vejez. Bueno, ahí tomaste un concepto que se habla mucho hoy y que, bueno, lo promociona también el doctor Bernardini, que es un gran gerontólogo también, de esta nueva longevidad, ¿no? Es decir, ¿dónde está el secreto para vivir bien y mejor? Que no tiene que ver solamente con vivir más años, sino vivirlos bien. Sí. Y está más que demostrado que cuando una persona tiene un proyecto de vida, cuando tiene un proyecto diario del para qué vivir, el gestionar su vejez sin esperar que otros hagan algo por él, si la persona puede construir habilidades emocionales, bueno, va a hacer que su día tenga sentido. Y el tener sentido, a ver, proyecta que la persona se sienta plena, se sienta completa, se sienta feliz, y eso está proporcionalmente demostrado. Cuando una persona está bien, está feliz, está ocupado, haciendo lo que le gusta o siendo parte de un proyecto, los índices de riesgo para que las defensas bajen y las enfermedades entren, se achica, pero sustancialmente. Entonces, de esa manera, digamos, fíjense lo importante que es quienes trabajan con personas mayores puedan darle un vuelta de rosca a estas temáticas, porque inclusive desde los aspectos económicos se achican gastos de medicación, de asistencia médica, que a veces quedan colapsados y que no hay lugar donde ir, y tantas situaciones también complicadas que tiene la salud al momento de la asistencia médica, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta rosca, creo que hay que mirarlo desde otro lugar, creo que hay que apostar no solamente al emergente de la crisis económica, porque más o menos yo no conozco, por lo menos hasta el momento en mi propia experiencia, alguna vez que no hemos estado en crisis económica en la Argentina. Entonces, somos especialistas en crisis, con alguna connotación o con menos, pero bueno. Entonces, no es ya un argumento que solo la pobreza y la situación económica, que son factores sumamente desencadenantes, sean los principales para mirar la vejez. Es decir, por supuesto que un viejo que esté cuidado, asistido y alimentado es el primer peldaño para poder hacer lo otro. Porque es cierto, uno no puede pensar en proyectos de convivencia, de disfrute, si hay hambre. Eso no hay forma de entenderlo. Pero bueno, hay una tarea como que va de la mano, ¿no? Así, bueno, a ver, trabajar y apostar a que haya una seguridad social digna, y por otro lado también que haya programas de desarrollo, ¿no?, para que también de la mano se avance, ¿no? Es como todo, ¿no? Es cuando uno dice, bueno, tengo este diagnóstico, ¿y qué hago? Y hoy tiene que hacer esto, mañana esto, y a largo plazo esto. Bueno, creo que eso tendríamos que tener un plan, y volviendo a lo que decías vos de los talleres, por eso se han triplicado talleres, y por eso incentivamos y promovemos que todas las instituciones no dejen de generar este tipo de actividades, porque el taller es la excusa para el encuentro. Claro, a eso iba, la provincia de Córdoba, cómo se estaba manejando, la pregunta era esa, qué planes habían hecho, hemos incrementado esta cuestión de talleres, de cursos, ¿qué tenés para contar en eso? Bueno, nosotros hemos vivido un tiempo puerta cerrada, digamos, porque nuestra área, otro ministerio, un ministerio nuevo que se llama Ministerio de Desarrollo Humano, está a cargo de la ministra de Montero, es un ministerio que tiene por disposición del gobernador, digamos, la concentración de las personas vistas en programas desde ese ministerio, porque desde la niñez hasta la vejez, pasando también por la discapacidad y la diversidad, ¿no? Entonces, tiene a cargo esta ministra como muchos frentes relacionados a las personas. Y desde ahí estamos nosotros formando parte. Ha implicado mucho tiempo para arrancar, porque tuvimos que no solamente estar jurídicamente, económicamente y administrativamente ordenados para arrancar, porque el ministerio no tenía ni infraestructura al principio, no tenía ni espacio hasta que se designó un espacio, y después también fue el tema de debate, ¿no? Primero tener diagnósticos reales de la población de la, pues en este caso mayor de Córdoba, ¿no? Porque teníamos índices, teníamos algunos lineamientos, algunas proyecciones, pero bueno, nos faltaba todavía algunas conversaciones directas con quienes estaban en territorio, eso demandó un tiempo. Además, nos encontramos que en esta oportunidad más del 50% de los municipios y comunas de Córdoba cambiaron sus gestiones. Entonces era adaptar los nuevos intendentes, era pensar los nuevos equipos, todo eso demoró un tiempo importante para el arranque. También la otra problemática que nos puso a mirar es la cantidad de centros jubilados que hay en todas las provincias de Córdoba, pero que no están activos, no están regularmente, digamos, activos sí, pero no están regularizados ante IPJ, que es el organismo que determina que la persona legalmente, que la institución legalmente puede percibir fondos, y eso también nos frenó un montón, porque recién ahora muchos centros han podido hacer sus asambleas, han podido constituir sus autoridades, y eso, bueno, ha demandado su tiempo para que puedan recibir fondos, así que ya estamos ahora a corto plazo empezando a preparar los expedientes para que tanto los municipios, comunas y centros de jubilados puedan solicitar los distintos dispositivos que tenemos, que son los mismos de otros años, que son los que venimos trabajando con algunos mejoramientos. También hay unos dispositivos nuevos que ha puesto la ministra en foco, que tiene que ver con mirar la soledad no deseada, ¿no? Esto de cuánta gente que está sola. Entonces estamos trabajando en un futuro trabajo de con Cruz Roja de teleasistencia. Estamos mirando también otro aspecto de exclusión social, que es la digitalización, ¿no? La virtualidad. Esto es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las zonas donde no está llegando la conectividad, donde inclusive los viejos no pueden tener teléfono? Y eso también es un factor de exclusión, además del hambre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso demoró, así que creemos ya que a mediano plazo ya estamos arrancando y ya para el año que viene va a fluir solo. Pero bueno, eso fue como un tema que demoró un poco y que ya tenemos listo, digamos, para arrancar. Bien, bien, Sergio. Y también pregunto, en esta nueva gestión, ¿está contemplado la voz de las personas mayores? Sí, fundamentalmente, porque si bien hay una normativa que obliga a los funcionarios a tener activo el Consejo Provincial de Personas Mayores, nosotros somos una de las pocas provincias que sesionamos todos los meses, que tenemos activos el consejo como cuerpo mayor. Incluso el próximo miércoles vamos a sesionar en el Consejo Superior de la Universidad Nacional para establecer las agendas que venimos trabajando, sino también que estamos comprometidos en una experiencia que fue sumamente valiosa el año pasado y que también va a activar la participación en los territorios provinciales, que es que los municipios constituyan sus consejos locales de personas mayores, es decir, que generen ordenanzas que establezcan la posibilidad de que se constituyan de acuerdo a las formas, ¿no?, que tiene cada pueblo, cada ciudad, para que sean espacios de participación. Es decir, más allá que tenga un área de personas mayores y haya programas, que haya un espacio de escucha, de habla, de participación, que son los que guían también las coordenadas de cualquier gestión política, ¿no? Es decir, bueno, a ver, nosotros decimos que los viejos tienen que ir hacia el norte, pero es que los viejos quieren ir al sur. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Claro, claro. Qué buena noticia que me estás dando. La verdad que es para mí, para creo que para la audiencia también, para que esto realmente tener voz es tan importante, porque no es lo mismo sentirse y transitar la vejez que decir qué va a hacer otro en la vejez. O sea, no es, son cosas muy diferentes. Y, por supuesto. Y creo que es muy importante y muy me alegra mucho escuchar esa noticia. Esperemos que acá también, bueno, ya dentro de poquito nos vamos a comunicar también con nuestro secretario de Acción Social de acá de Anfunes, y bueno, le vamos, no sé si él ya lo sabrá, pero qué linda propuesta, nos gusta. Nosotros mucho. Hace poquito estuvimos ahí por esa hermosa ciudad de Anfunes, acompañando a la ministra por el departamento Chilín, y pudimos también no solamente conocer los nuevos presidentes comunales de la zona, sino también, bueno, ver el compromiso de la nueva intendente y de Claudio, que está en la secretaría, por propiciar dos líneas. Una, sí, que haya programas que quieran hacer el Consejo Municipal, porque me lo solicitaron y están trabajando en diseños de ordenanza, sino también por fin que un sueño de Ann Funes pueda concretarse, que PAMI habilite el famoso espacio de ADEFU, ¿no? Ese espacio, esa residencia donde la familia Quinteros donó con el sueño de que alguna vez sea una residencia, sí. Y que también estuvimos visitándola, está precioso el lugar, así que también felicitando a cada uno de esos miembros que desde el voluntariado cumplieron con la voluntad de alguien, pero que la sostuvieron en el tiempo frente a tantas dificultades, y que hoy también es una oferta necesaria, ¿no? Porque cuando hablamos de vejez, también tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Tiene que haber más residencias que hoy no hay, más gente formada en cuidados gerontológicos, más personas que desde sus saberes sepan cómo tratar a una persona mayor, cómo denunciar inclusive si esa persona mayor viene y le dice fui maltratado, o mi familia me sacó esto y yo no quiero, o tuve tal problema. Bueno, estas cuestiones que hacen ver a la persona realmente en un espacio, ¿no?, de emergente, para que nosotros tengamos que actuar. Exacto. Ay, bueno, la verdad que me alegra mucho. Yo no he estado en Ann Funes, por eso no supe que había venido. Pido mil disculpas. Pero bueno, no, me alegra mucho todas las noticias que nos estás dando, y creo que la audiencia también se va a alegrar, y que nos tengan en cuenta, que no sea el norte olvidado como siempre. Así que... No, Lilian, creo, bueno, vos nos conocés, si bien es mucho trabajar con 427 municipios, siempre durante el año tratamos de recorrer lo que más se pueda o escuchar a la mayor cantidad de voces, tanto de intendentes como de centros jubilados, como de personas mayores, vienen y nos traen, nos se conectan con nosotros. Sabés que siempre tenés la puerta abierta como una gran promotora de los derechos de la vejez que sos vos, o como representante de algún medio de comunicación o de algún proyecto también sociocultural, de formar parte de las reuniones del Consejo Provincial. Bueno, la idea, por supuesto, es viajar por el interior. El año pasado el Consejo sesionó a fin de año en Colonia Carolla, este año es ir a otro lugar para acompañarlos en la constitución de su consejo. Están siempre las puertas abiertas, como así también estos espacios que tan gentilmente cada tanto me invitas a participar, y que a nosotros nos reconforta, porque es otra manera de estar cerca de la gente de Ixchilín, de la gente de Ann Funes y de la amplia audiencia que tiene la radio, porque son quizás la única manera de llegar a las personas en sus lugares, ¿no? Las radios ocupan un rol social muy, muy valioso. Entonces, que ustedes puedan sostener estos espacios me parece fantástico y los felicito. Ayer también me tocó acompañar a una gerontóloga que también tiene un programa semanal en una radio de Río Ceballos y que tiene un alcance por todas Sierras Chicas y por el departamento Colón. Y bueno, y admirado la participación, admirado cómo la gente escucha y reclama y busca un canal para hacerse sentir, ¿no? Sí, gracias por tus palabras, y te cuento que sí, nosotros somos el único medio que tiene la 103.3 Radio Pueblo, somos el único medio que tiene un programa de personas mayores y para personas mayores. Lo hacemos y lo difundimos. El centro de jubilados también. Y el centro de jubilados, y es muy lindo todo lo que se está haciendo también. Y bueno, eso, justamente seguir adelante, agradeciéndote por tus palabras y sobre todo por todas las buenas noticias que nos has traído hoy, justamente. No, por favor, bueno, ustedes son como los militantes de la vejez, tengan o no la edad para hacerlo, siempre digo yo, a mí me pasa que yo todavía no he entrado en ese segmento, pero la vida me está enseñando cómo aprender a gestionar mi propia vejez, ¿no? Muy bien. Y agradezco a Dios, al universo o a los seres, a veces que uno tiene mucha fe, de que esto para mí haya sido un espacio de aprendizaje, además de una gran, pero gran responsabilidad en este tiempo que nos toca a los funcionarios públicos, de ser servidores de un segmento que requiere seguir acompañando para que tomen su lugar. También aprovecho, por supuesto, a que a través tuyo y de tanta gente de allí sepan que están habilitados todos los espacios de escucha por nuestras redes, por nuestros teléfonos y demás, para lo que necesiten, incluso para asesorarlos y acompañarlos con nuestros propios equipos técnicos. Y bueno, y hoy un día tiene una connotación particular, ¿no?, que es el Día del Padre. Sí. Entonces también mi reconocimiento a todos los padres que los tenemos físicamente y que también es una oportunidad para saludarlos y compartirlos, y para aquellos que no lo tienen también para recordarlos y honrar su memoria, ¿no? Ahí también es un momento de reflexión, no solamente en buen trato, sino también oportunidades para saber qué calidad de relación tengo con mi padre, ¿no? Porque uno a veces puede estar todos los días con su padre, pero la relación es una relación de vacío, de soledad, ¿no? Y a veces puede estar una vez cada tanto o por semana y puede tener una connotación valiosa, de una relación de valor, realmente de fraternidad, ¿no? Y en esto me parece que es lo más valioso, ¿no? Poder sumarle el compromiso a tener relaciones de calidad, no solamente con los padres, sino con las personas mayores. No debe existir un día mundial para que nos tratemos bien. Justamente. ¿No? Porque si nosotros desde pequeños podemos convivir con nuestras niñeces, de que el tratarnos bien es la mejor manera de poder cerrar el respeto con otro igual, que es igual que nosotros, y respetarlo tal cual es, con su propia dignidad, uno ya llega a este estadio donde nadie tiene que pedir, che, que lo respeten, que lo escuchen. Entonces, hay mucho todavía por trabajar, son tiempos mucho más agudos porque las violencias se han triplicado, ya entre, por un lado, la tecnología que sirve para mucho pero que nos separa de un segmento de jóvenes y de niños, también por otro lado se están perdiendo los abrazos, las miradas y los encuentros con la familia, con las personas mayores o con quien nosotros querramos, ¿no? La pandemia también nos puso a que las personas mayores se visibilicen más y demostrar las distintas caras que tiene esta vejez, ¿no? Entonces no perdamos esa experiencia que pareciera que ya pasó y no quedó nada, que ha sido tan fuerte, que ha sido tan doliente, pero que creo que nos tiene que usar también para aprender a mirarnos de otra forma. Exacto, así va a ser y así será. Te agradezco muchísimo tus palabras, realmente me quedo con la calidad del trato, me gustó mucho eso, y justamente democratizar la vejez es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué te parece? Sin duda que sí. Yo, además de todas las miradas, siempre vuelvo al respeto y honrar la memoria de nuestros ancestros, de los seres que estuvieron antes que nosotros, porque es lo que uno recibió y después tiene la responsabilidad también de pasar la posta, ¿no? Y tenemos que mirar ese estadio en el que estamos, ¿no? Porque el respeto a la ancianidad, como se decía antes, o al consejo de ancianos, como tenían los pueblos originarios, eran la nutriente y la sabiduría de lo vivido y lo que pintaban las canas, y que tenía que ser para nosotros, y tiene que ser para nosotros, parte de la savia que debemos adaptar en estos contextos para mirar esta nueva longevidad. Entonces, sí, sí. Insto a que haya muchos promotores de esta democratización de la vejez, de estos espacios de visibilidad y de buen trato. Así que yo les agradezco mucho, como siempre, primero que me tengan en cuenta, que me inviten, y bueno, y devuelvo también la misma invitación y la misma calidez de siempre. Gracias, Sergio, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por habernos acompañado este domingo tan especial que estamos haciendo en la Radio Pueblo, así que un abrazo grande y muchísimas, muchísimas gracias. No, por favor, brindo por eso y porque nos sigamos encontrando, nos sigamos viendo y compartiendo también, ¿no? Porque cada zona tiene sus enormes riquezas en este gran espacio de vejez, de gerontología. Así que ustedes desde ahí también tienen mucho por aportar de la gran experiencia que es trabajar en vejez. De hecho, tienen una tasa importante de envejecimiento y por eso los obliga también a tener muchos dispositivos y actividades y cosas. Así que les agradezco, les mando un cariño, estamos en contacto y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo. Gracias, Sergio, muy amable. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno,

lo sé en qué suelo pensar. Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Si es muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. Bueno, bueno, acá seguimos en esta mañana hermosa de domingo con un sol radiante, un poquito de viento, pero acá estamos compartiendo con ustedes en la 103.3 Radio Pueblo, hoy un programa especial de Palabras Mayores, justamente siendo el Día del Padre y conmemorando el buen trato hacia las personas mayores. Bueno, ¿qué le pareció, Cristian, la entrevista con el secretario de Sergio Cornejo, justamente en nuestro del Consejo Provincial del Adulto Mayor? Sí, sí. Muchas novedades, muy lindo, muy linda charla, me pareció muy enriquecedora. Sí, sí, sí, siempre es un buen momento y es lindo escucharlo a Sergio Cornejo, donde tuvimos la posibilidad de conocerlo. En la universidad. Cierto, mi primer reportaje. Sí, sí, sí, sí. Me había olvidado de eso. No, yo no me olvido. No, y bueno, ahí quedó también el vínculo, ¿no? Sí, sí, ahí quedó. Y yo creo que también vale destacar la humildad de. Sí. En cuanto a transmitir el conocimiento hacia los adultos mayores, las personas mayores, y siempre una apertura, ¿no? Sí. Una apertura es. Es más, no teníamos conocimiento justamente de que había estado por acá por la zona, y también vale la pena destacar que lo decía él en la entrevista, esto de trabajar en red, en abrir los lazos de comunicación, los lazos comunitarios, porque justamente somos una región donde los adultos mayores, las personas mayores, es mucha, ¿no? Es gran parte de nuestro norte cordobés, está compuesto por personas mayores o personas que trabajaron durante su vida y quieren volver a su pago, al lugar donde nacieron y pasar, como dicen, una vejez en paz, una vejez tranquila. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de estos espacios. Muchos casos, somos centenarios, somos longevos, somos poblaciones de que justamente esperemos que las estadísticas nos vayan guiando también, que era lo que estábamos hablando con él, de qué cantidad de personas mayores estamos, pero lo que ya sabemos es que justamente para el 2050 vamos un tercio de la población mundial va a tener más de 60 años. Sí, sí. Así que imagínense, bueno, es como siempre yo les digo a los jóvenes, como tratas a tus viejos es como te van a tratar a vos dentro de unos años. O sea que hay que hacer una reflexión. La reflexión de él justamente por el Día del Padre, en cuanto a la calidad de trato o cómo estamos con el padre, con nuestros padres, uh-huh. También hace a sanar muchas cosas, sí, Cristian, sí. Porque por ahí hemos venido de siglos donde los papás tenían una formación, eran muy rígidos quizás. Uh-huh. Hay papás que nunca dijeron te amo, te quiero. Casualmente ayer, hablando con una exalumna, me dijo, mi papá nunca me dijo te quiero, pero yo sí fui, lo abracé un montón de veces y le decía te amo. Su papá falleció hace poco. Y, sí, sí. ¿Y cómo influye también ahí, ¿no? Lo religioso, exacto. Lo cultural. Sí, sí, sí. También esa cuestión de que antes el hombre no podía decir esas cosas porque era debilidad. Sí, sí. Bueno, ahora ya no. Ahora creo que este nuevo siglo está enseñando a que hasta los viejos podemos decir lo que sentimos. Así que es muy, muy lindo todo lo que está pasando. Volver, digamos, a esto, ¿no? Que creo que América Latina y Argentina, dentro de todo lo que es el panorama mundial que se está viviendo, tenemos afectos. Hay mucha gente que se viene a vivir a Argentina y dicen, pero nosotros, como decía ayer hablando con mi hijo mayor, nosotros tenemos calidez humana, tenemos eso de calidez, de empatía, de solidaridad, de comunicación. Entonces eso hace a que justamente haya una buena relación, tarde o temprano, entre padres e hijos. Uh-huh. Así que bueno, estamos esperando a otras visitas. Sí. Claudio Figueroa y con alguien más, creo que con Carolina Borgovela, creo que es Carolina, perdón. Sí. Entonces, bueno, los vamos a esperar. Bueno, de paso le cuento también un poquito la agenda. Ay, sí, tenemos lo que queda de programa, ¿no? Sí. Nos queda el sorteo que se han ido anotando a través del WhatsApp, que ya lo bien. Dijo al principio. También Don Tabletti, que está ahí del otro lado pidiendo música, saludando a los papás, dice, de acá de la radio. Muy bien. Justamente hoy, somos pocos los papás que vamos a estar transitando por acá los programas en vivo, pero sí en toda la familia de la Radio Pueblo, de los que circulamos por acá diariamente o semanalmente, aprovecho también para saludarlos a todos. Exacto, saludamos a todos los papuchos de acá de la radio, los que hacen a la comunitaria. Uh-huh. Así que, bueno, nuestras buenas ondas, estas cuestiones que teníamos que trabajarlas, ¿no? Y ver más todavía. ¿Hay algo más que podemos ver? ¿Por qué era que se celebraba hoy, Cristian? Le cuento un poquito. El Día del Padre, cuente. Déjeme que lo busque porque se me fue entre... Entre tanta acá, información. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos... Que tiene sus orígenes allá al comienzo del siglo XX, allá en Washington, en Estados Unidos. Precisamente en 1909, ajá, una mujer llamada Sonora Dodd, inspira por un sermón sobre el Día de la Madre, justamente, y quiso rendir homenaje a su padre, William Smart, que era un veterano de la Guerra Civil, que tras la muerte de su esposa durante el parto de su sexto hijo, crió también a sus hijos en una granja rural. Sonora que propuso celebrar el Día del Padre, ese 5 de junio, en honor justamente al cumpleaños de su padre. Y ahí marcando, ese fue el primer Día del Padre allá por 1909. Unos saluditos también, Carmen Molina. Sí, sí, que nos mandó un audio que vamos a... Se me acaba de ir porque se me cerró el WhatsApp, pero ya lo estamos buscando nuevamente. Carmen Molina, que también domingo tras domingo envía su audio, y ahí recordamos siempre que esta propuesta de programa hacia los adultos mayores nace allá en la pandemia, justamente como una necesidad, ¿no?, de encontrarse, de comunicarse, de transmitir, sobre todo, como decíamos recién, con esta cuestión de la soledad, con esta cuestión de muchos adultos mayores solos, ¿no? Y fue justamente un vínculo muy importante, como lo fue también la escuela a través de la radio, ¿no? Muy importante. Y es justamente lo que nos gusta siempre, la participación de todos, porque la radio sigue siendo eso, ¿no? un vínculo, de estar acompañados, una manera de participar, una manera de estar cosas que nos hacen felices, escuchar buena música. Totalmente, sí. Así que vamos a ir escuchando algún temita lindo para esta mañana hermosa. Defíneme lindo. Lindo. Yo tengo, hay uno que me gusta mucho que después se lo voy a pedir para el final. Bueno, yo mientras tanto le voy proponiendo El Cosechero de Luna Monte y Juan Quintero. Qué lindo. Pero antes le invito también a escuchar el mensajito de Carmen Molina. Hola gente, feliz día a todos los padres, feliz día profe Cristiano Ordóñez. Muchas gracias. Un saludo para Jesús Gutiérrez, para Mario Marzari y especialmente para Juan Gutiérrez. Dice que le pasen papá por Juan D'Arienzo. Lo vamos buscando. Hacete un tango, che. Ah, ya me reto también. Y después el otro de Jairo, pobre mi querido viejo. De Piero, que lo escuchemos. Saludos. Al principio. Chau, Carmencita. Vamos chau, a la música, Carmen. ¿Le parece? Sí, vamos. Plata blanda. Después ponemos el tanguito, Carmencita. Te lo prometemos porque ya están acá. Nuestro secretario de Acción Social, el señor Claudio Figueroa, y nuestra querida Carolina Borgovelo, también encargada de la parte de adultos mayores dentro de lo que es la secretaría. Buenas tardes, buenos medios días, ¿cómo están? Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo les va a Lilia, a Cristian y a toda la audiencia? Ay, miren, para mí es un honor tenerlos, porque dentro de todo, Palabras Mayores es justamente esto, un programa que hace muchísimo tiempo que está y que, bueno, somos el único programa que hablamos de los adultos mayores, y más con este futuro que nos toca, que ya para lo que hablábamos recién, para el 2050 vamos a ser un cuarto de población de mayores de 60 años. Así que bueno, dentro de todo esto, dentro de toda esta temática, hablando del buen trato a las personas mayores, la verdad que me encantó la buena idea que han tenido, lo último que vi en las redes justamente, es este comedor nocturno. Sí. Para mí ha sido hermoso y quiero que me cuenten un poco más de esto. Bueno, buenos días a todos. Sí, bueno, esto fue una idea de las tantas. Desde el comienzo de esta gestión, al crearse el área de adultos mayores, una de las inquietudes que teníamos, bueno, con Claudio, con la intendenta, era que poder ampliar la asistencia. O sea, nosotros crear más espacios de asistencia, ¿no es cierto?, a personas mayores. Y bueno, nosotros uno de los espacios que tenemos de asistencia en referencia a la comida es el hogar de día, pero funcionamos solamente al mediodía. Así que proyectamos en un principio dos espacios en dos cuadrantes de la ciudad, uno en el SIC, que alberga Barrio San Martín, Barrio Paz, Villa Moyano, que ese es el que hemos inaugurado ahora. El que funciona en el SIC, digamos. Sí. Así que bueno, ahí estamos dando cena, remotivados, contentos, porque inicialmente arrancamos con 5 personas, los otros días hablábamos, 5 personas que temerosas se acercaron a esto de que el adulto mayor más allá de la urgencia, de la necesidad que tiene, le da mucha vergüenza llegarse, hacer saber que no tiene para comer, ¿no? Entonces, bueno, se llegaron 5 y bueno, y ahora tenemos 30 y nos tenemos que replantear algunas cosas, si ponemos más mesa o ponemos más días, pero es hermoso. Y más allá de la comida, decíamos también, qué sé yo, los primeros días llegaban, bueno, comían, hacía apurado, se iban, bueno, el motivo era la comida. Ahora no, nosotros vemos que este era el objetivo. Llegan como media hora antes, hay un espacio de charla, se juegan a las cartas. Los otros días, bueno, vieron el partido de la selección y ya se levanta la mesa y ellos siguen estando y se despiden con abrazos, que te vaya bien en el médico. Entonces es súper emotivo porque, a ver, tarea cumplida en ese sentido, ¿no? Ahora arrancamos 3 veces a la semana. Pero bueno, eso es un poco lo que nos tenemos que replantear porque, bueno, hay mucho. Y porque estamos a la espera, si Dios quiere, de poder inaugurar el otro comedor en el otro espacio físico que le decía, que va a ser en Santa Inés, que también es un espacio donde hay mucha necesidad y les queda muy lejos. Y tenemos, nosotros hemos hecho como un pequeño sondeo con la gente de ahí y hay gente que no puede llegarse al hogar de día, no puede. Entonces, bueno, ahí tenemos que llegar nosotros. Así que, bueno, no estamos muy contentos con eso porque lo habíamos planteado era desde siempre y, bueno, se fue dando ahora. Claudio, ¿y vamos, esto es algo bastante lindo y para compartir y para seguir proyectando, ¿no es cierto? Pero hay más proyectos como promotores de salud, algo así, una idea como para ir tirando líneas, digamos, como para ver algo lindo, sí. Como nos contó Sergio. Bueno, sí, conta. Retomando un poco esto que cuenta Caro, la verdad que Dion Funes se caracteriza por en su momento, muchos migran a otras ciudades cuando son jóvenes. Sí. Y da cuenta Dion Funes que con el pasar de los años, al llegar las vejeces, vuelven a terminar sus vejeces a su pueblo natal, que es Dion Funes. Dion Funes, hace unos años, a través de la Universidad Nacional, yo en ese momento estaba en la Secretaría Nacional de Niñez, y se había hecho un relevamiento, y era una de las ciudades en donde el adulto mayor que había emigrado en su momento deseaba volver a Dion Funes a terminar sus vejeces. Entonces no es un dato menor, de tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos encontramos con gente adulta mayor que, bueno, en sus vínculos familiares quedaron solos porque sus hijos quedaron en sus lugares natales, y ellos decidieron volver a su infancia, digamos, su lugar de nacimiento, que es Dion Funes. Ese fue un dato también que nos motivó. Y también en un contexto en el cual estamos atravesando, que tiene que ver con lo socioeconómico, en donde hoy el adulto mayor es el que más castigado está. Sí. Entonces, bueno, esta mirada y esta visión que tiene nuestro intendente, Andrea Nievas, con la apertura de estas áreas, que no fue un capricho, ni tampoco una mala inversión, como por ahí algunos lo pueden interpretar, ¿no? Sino que es una inversión a la política del adulto mayor, ¿sí? Entonces ahí estamos con Carolina, con todo el equipo acompañando y apoyando a los centros de jubilados. Vamos con la conformación del Consejo Local del Adulto Mayor. ¡Qué buena noticia! Sí, ¡ay, me encanta, la verdad! Que esa mesa estamos trabajando fuerte. Muy bien. Con las organizaciones sociales como ADEFO, que viene trabajando. Muy bien. El consejo que Colón y Carol, ya hay una muy linda experiencia. Sí, estuvimos en una reunión y bueno, en Córdoba, y bueno, Sergio nos prometió que va a venir a instalarse con el equipo para ayudar a conformarnos. Porque, a ver, es difícil, pero desde la idiosincrasia cultural del pueblo, nuestras instituciones son muy cerradas. Y está formada por ahí por excelentes personas, pero esto de aprender a abrirlas, sí, ¿no? Bueno, no, porque a mí me llegó un proyecto y tal, pero a mí me llegó, no, llegó para todos. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ayer un poco nosotros tuvimos, ustedes saben porque nos han ayudado a difundir, estuvimos trabajando sobre la Semana del Buen Trato, sí. Y ayer culminamos la semana con una kermés en la Plaza Sarmiento, en la Plaza San Martín, perdón, y ahí invitamos a todas las instituciones que formaban parte y tenían personas mayores involucradas. Un modo esto de la apertura. Exacto. Para que se visibilice lo que hacen. Porque todos hacen cosas hermosas, sí. Pero no sirve de nada, y hasta es una autocrítica, no sirve de nada si lo hacemos de las puertas para adentro. Totalmente. Aprendamos a abrir las instituciones, ¿sí? Totalmente. Y aparte, toda la ayuda suma en este momento. En la Secretaría, en todas las áreas y en la nuestra, siempre decimos, o sea, hoy todo es urgencia. A ver, lamentablemente, como estamos cruzados por la situación económica y social, tenemos que priorizar las urgencias. Sí. Porque, sí. Pero bueno, y eso también es un poco lo que nos da impotencia, ¿no? De decir, bueno, esto es urgente, esto es más urgente, vamos por acá, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto de poder abrir, nosotros es un poco lo que Lidia decía de las acciones, nosotros también creemos fuertemente en el tema de que se valorice el trabajo de la persona que está capacitada para atención a personas mayores. El tema de la atención gerontológica, eso es de la formación, y la atención gerontológica también es algo por lo que vamos. Exacto. porque no tenemos que empezar, no cualquiera está capacitado, ni la persona mayor se merece que cualquiera entre a su casa, y que no, tiene que ser una persona que esté capacitada. No lo digo solamente capacitada por el tema de los títulos, no, mínimamente que tenga empatía con el trato al adulto mayor. ¿Hacer algún curso para justamente y bueno, ahora esto? Vamos a ver si nosotros los otros días hablamos, Claudio, bueno, paremos un poco de esto de las inauguraciones, en el sentido de, porque lleva como mucho tiempo ponerle el cuerpo a eso, y bueno, vamos por la promoción, ahora vamos a por la promoción y todo. Nosotros hace un tiempo hemos creado, que ustedes también lo han difundido, tenemos en el área un banco de empleo, digamos, de gente capacitada gerontológicamente, porque siempre nos qué bien es. Y seguimos inscribiendo, se pueden ir a inscribir ahí personas que hayan hecho cursos de cuidador, de apoyo gerontológico, de enfermería, porque siempre nos preguntan, o lo que decía él, o familia que ya no vive acá y tiene sus papás y necesitas darle el cuidado a su papá de alguien, o nos llaman del hospital, de las clínicas. Entonces vamos a esto de que, como en todas las edades, ¿no? Pero bueno, nosotros... Como si fuera una bolsa de trabajo. Tal cual. Hablamos de las vejeces, que el cuidado esté a cargo de una persona, que esa vejez sea digna. Entonces, bueno, ahora vamos por eso. Bien. Sí, y también no poder hacer una reflexión hacia adentro a las familias de estos adultos mayores. Las redes familiares, yo creo que este es un camino que nos va a llevar tiempo. Pero con Carolina, con el intendente, nos hemos puesto más allá de la camiseta, el cuerpo, la cabeza, para poder trabajar con la familia de estos adultos mayores. Claro, ¿no? No es fácil. No es fácil, pero atrás hay una red familiar de muchos adultos mayores. Vemos a veces que por lo económico, a veces son muy maltratados. Por esta cuestión de la cuestión económica, de la cantidad, por ejemplo, hay adultos mayores de los préstamos que les sacan, que ellos no tienen ni idea, la tecnología, que, ¿no? Entonces, la brecha. Y la brecha, esa brecha hay que achicarla, pero como hablamos con Caro, esto de la promoción, de la concientización, de ponerse en el lugar del otro, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar entre todas las instituciones, abrir las puertas, que esto no sea mío ni del otro, sino que es de todo y para todos. Sí. Porque también nosotros tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos traten a nosotros en nuestra vejez. Entonces, lo decía claramente Cornejo recién, que es como preparar el terreno para la propia vejez, ¿no? Sí. Siempre también... creemos fuertemente que como hijos o como red familiar de un adulto mayor, cada uno hace lo que puede, lo que nos sale, ¿no? Siempre nos planteamos esto de, yo le decía que por ello antes era más justiciera, a ver, yo, pero bueno, seguramente que era de la mirada de lo que haría yo con mi papá y con mi mamá. Entonces ahora no hacer juicio de valor, eso lo tenemos ahí a aprender, a ver, no hacemos juicio de valor, llegar muchas veces nos pasa porque desde que se creó el área, gracias a Dios, por ejemplo, la justicia nos tiene en cuenta, en esto nos llegan muchísimos oficios judiciales donde tenemos que poner, vamos, hacemos la intervención y bueno, hacer esto desde la mayor empatía, sin hacer juicio de valor y poder, a ver, a lo sumo asesorar, obviamente hay personas mayores que no tienen redes familiares y bueno, ahí tenemos que poner cuerpo nosotros, tomar decisiones y todo lo, pero bueno, sin hacer, y bueno, de última, son generaciones diferentes, por ahí alguien no sabe qué hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que estar también orientando, acompañando, lo que no esté en nuestras manos en el área, derivar, tener la humildad de derivar. En la Secretaría hay un equipo técnico con psicólogos, asesoramiento legal, entonces de última asesorar, y es muy grato porque en el sentido de que por ahí venga un hijo y diga, bueno, gracias, porque yo no sabía qué hacer con esto, ¿no? Cómo hacer con mi papá, cómo hacer con mi mamá. Cómo hay otros casos que nosotros intervenimos porque, bueno, no hay... Del otro lado no hay devolución, no hay apertura para modificar la situación, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy complejo el tema. Y tenemos que tener en cuenta que la longevidad sea... Tenemos vejeces para ratos, ¿no? Vejeces para ratos, somos seres envejecientes. Entonces... Desde que nacemos somos seres envejecientes. Alguien... Nada más que los paradigmas. Es como que ahora, sí, como somos muchos, recién se está tomando en cuenta esto, sí, esto, sí, de que vamos a hacer más. Sí. Al haber menos nacimientos, menos, sí, tasas de natalidad. Sí. Aparte, antes una persona de 60 años era vieja y entonces, y ahora nosotros tenemos gente de 80 años súper lúcida, comprometida para trabajar, que nos llama, a mí me gustaría hacer eso, esto por mi barrio o hacer esto por... Entonces, bueno, es mucho el trabajo, pero bueno, acá de pie, con muchos errores seguramente, porque... siempre digo, bueno, ojalá que uno pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿no? De lo que el otro necesita y bueno, pero con la convicción de que es posible. No sé hacia ahora, de acá cuánto, pero el cambio debe ser posible. Claro, el hecho es hacerlo. Sí. Hacerlo tal cual y no quedarse en el intento. Con aciertos y desaciertos, pero ahí va. Pero caminando, justamente. Camino se acomodan las cargas, decía mi madre. Sí, entonces, tal cual. Entonces, como que hay que hacer, hay que seguir haciendo cosas. Y bueno, y este siglo, justamente, un siglo tan nuevo, un siglo donde necesita que las cosas se hacen rápido, ya, urgente. Fueron ayer, bueno, parar un poco la pelota, como hablábamos recién, fijarnos. El campo que tenemos, que no tenemos, que podemos, en qué podemos colaborar. Así que, la verdad, ¿alguna otra cosa más para añadir de todo lo que están haciendo? Que para seguirnos invitando a que se sigan sumando a la Secretaría, como siempre hablamos con el equipo, porque somos un equipo. Un equipo que trabajamos todos para el mismo no lado. No sería posible de otro modo. Es imaginable, sí, sí. Pero sí pedirle a las instituciones que demos más apertura, bien, que abramos las puertas, perfecto, a lo público y a lo privado, bien, que la forma que de un FUNE va a salir adelante, seguro, sin mezquindades. Así que seguro, desde seguro nuestro lugar, con Carolina y con las encargadas de las otras áreas, dispuestos a que también hagan sus aportes, sus proyectos, y los podamos trabajar en conjunto. Perfecto, eso es justamente lo que hace a lo comunitario, a la comunidad donde vivimos. Porque ahí es donde tenemos que salimos todos. O sea, nosotros somos una comunidad pequeña, pero yo creo que esto, pienso que puede llegar a ser como todo un granito de arena. Estamos poniendo un granito de arena entre todos para tener una calidad de vida, para tener buena calidad de vida, para poder festejar bien estos días del Padre, que no sea, como decía Sergio recién, que no sea únicamente un solo día, sino que sean siempre, todos los días, los padres, las madres, los adultos. Dejar de estereotipar también de que el abuelito, la abuelita, quizás no hay abuelitos y abuelitas. O sea, son personas mayores que están en actividad, muchos de ellos. Y los que no están, los invitamos a que activen. Entonces, hay toda una manera, una forma, con campañas, ¿no es cierto? Sí. Con campañas, porque esto no se termina acá por el buen trato, como... No, ahí si se puede, ¿qué es lo que... Una idea que yo les tiro. Por ejemplo, si hay una caminata... Si ustedes se enteran de alguien o promover una caminata con personas mayores desde uniendo las secretarías, entonces caminamos las personas mayores todos los domingos, no sé, se me ocurre desde las 18 hasta las 19, no sé, una cosa loca. Pero así, o sea, tejiendo redes. Tejiendo redes. Esto es lo que decís, Está esto los días miércoles, la caminata que se hace desde la Secretaría de Deporte del municipio, en donde este miércoles 15 y 30 nos hemos sumado con los adultos mayores. ¡Ah, mire! Y fue sin querer, tan gratificante ver cómo los abuelos se sumaron. Sí. Y ellos mismos al llegar decían, qué lindo que está, que es hacer esto. Y dijeron, nos vemos el miércoles que viene. Claro, o sea, miércoles que salimos de, digamos, el lugar de encuentro es el Parque Saludable del Ferrocarril. Ah, bien, ahí, sí, Boulevard Mitre. Boulevard Mitre, bien. Parte hasta la calle Eva Perón, Eva Perón hasta la calle Bolívar, y de la calle Bolívar, calle Santa Fe, retomamos al Boulevard Mitre. Sí, aparte de eso también, como lo que decíamos antes, un espacio de escucha, un espacio de charla, porque es un ritmo tranqui, lindo. Después veíamos cuando llegamos, había gente que llegamos y se quedaba ahí, seguía, bueno, ya vemos el miércoles y ahora que... Así que fue muy lindo también. Sí, sí, y lo que deja esto, ayer, casualmente en la kermés, Carolina me mostraba dos adultos mayores que se conocieron en el hogar de día y se pusieron de novio. Les hemos pedido que esperen que pase el frío porque para armar el casamiento. Muy contentos, hace 4 meses, ¿sí? Están de novio. No, pero aparte el trasfondo, porque él llegó con una depresión a la oficina, que llegó a una compañera que es trabajadora social, él había quedado viudo, pero aparte de quedado viudo había sido sostén de una enfermedad de su esposa, pero una cosa muy cruel por la que él había pasado, y esto del que él iba en búsqueda de ayuda no tenía nada que ver con lo económico, porque medianamente él se podía solo. ¿Sí? Entonces mi compañera le dijo, ¿y por qué no vas al hogar a charlar, te podés hacer amigo, qué sé yo? No, pero esa mirada siempre de yo no le quiero quitar la comida a otro, que pero vos andás, amigo, ¿quién te dice que a lo mejor no conoces a alguien y te enamorás? Pero así como dicen. Sí. Bueno, y ayer ellos estaban ya, están re felices, o sea, aparte esto del amor a esa etapa, ¿no es cierto? En esa etapa de la vida, de eso es otro tema también. Y ¿no? ella, la novia, sí. Nosotros también, ella llegó hace como 2 años al hogar en una situación también muy de un estado de vulnerabilidad. Y ella también hoy es otra persona. Ella se ilumina los ojos, nos cambia el amor. Así que bueno, pero vamos a poner las pilas con ese casamiento. Sí, porque... Y ellos felices. Muy bien. La verdad, digo, se generan tantas cosas en estos espacios que estos cambios también que estamos realizando intergeneracionales con los centros educativos. Bueno, muchas actividades. Bien. Que no queda tan solo en esta semana. Bien, eso era lo vamos que... a seguir trabajando con todo el equipo, concientizando. Y si viene estos, digamos, segunda etapa del año, con todo lo que es promoción, concientización y prevención. Bien. Entonces en ese camino vamos a estar. Los invitamos a ustedes a sumarse. Tomamos la invitación y también seguramente cuando haya alguna actividad desde acá serán invitados. Dale, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Sí, acá tenemos un centro de jubilados. Sí, sí, bienestar. Tuvieron algunas personas en el centro, se sumaron. Bueno, el clima ayer estaba como un poco. Y hay algunos que han estado medio de salud, entonces, sobre todo hablando con la gente del centro de acá. Pero bueno, sí, hemos siempre les compartimos la información, así que. Y desde lo que decía. Desde el área, bueno, nosotros del área estamos funcionando en el hogar de día, de lunes a viernes, estamos de 7:30 a 13:30. Yo ahí trabajo con mi compañero, que él es trabajador social. Así que todo lo que la gente tenga duda, crea que nosotros lo podemos ayudar, que se llegue. Él les ayuda con todo lo que tiene que ver con los trámites de PAMI, esto de lo de la brecha, generación de... Que lamentablemente ahora nosotros tenemos personas mayores que están sin alfabetizar, porque como la vida los cruzó y de repente te dicen que tenés que apretar un clic para hacer un trámite. Bueno, exacto. Entonces, bueno, ahí vamos a estar nosotros en este cambio, pero ahí vamos a estar... Él hace todo lo que tenga que ver con PAMI, con francés, el tema de la carga de los medicamentos, los ciudadanos digital, todo lo que sea nosotros los podemos ayudar. Así que perfecto, que si lleguen, que nos consulten, no solamente, muy bien por Emanuel. No solamente por la asistencia de nosotros, ¿no es cierto? Pero sí, todo lo que los podamos ayudar en otras cuestiones. Sí, bien. Y por ahí también a los vecinos de la ciudad, a nuestros vecinos, que por ahí hay adultos mayores que por este motivo no pueden llegar al hogar, sino que se acerquen ellos a los familiares, que no tengan miedo, que se acerquen a la secretaría. Nosotros en la secretaría funcionamos de lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. En mi teléfono está abierto las 24 horas, porque por ahí no hay día, ni horario, ni nada. Entonces, que no tengan miedo. Si saben de alguna situación, de algún adulto mayor, bien, el equipo se acerca al domicilio, verifica, acompaña ese proceso. Así que, nada, saludar a todos los adultos mayores en este Día del Padre. Sí. Un abrazo, un beso enorme. Disfruten de esos abuelos, de esos adultos mayores, porque la verdad que es enriquecedor todo lo que ellos nos transmiten permanentemente. Y que tengan en cuenta que más allá de cómo lo que decimos recién, cómo la vida los haya cruzado, ellos siempre esperan un llamado de un nieto, de un hijo, de lo que, y bueno, es el momento que por ahí seguramente de sanar cada uno desde su lugar, ¿no? Porque por ahí hay que sacarle un poco el romanticismo a esto de las situaciones perfectas y de todo. Y no, pero bueno, yo creo que somos una generación, nosotros que estamos aprendiendo a sanar cosas para caímos y volver a empezar. Entonces, bueno, el otro no lo pudo hacer en su momento, en su tiempo, porque nadie se lo enseñó también. Es generacional. El otro no sabe pedir perdón porque nadie se lo enseñó. No se pudo manejar de otra manera en los vínculos porque no lo sabía. Y nosotros, si hoy sí, entonces, bueno, aprender a sanar, a andar con la mochila más liviana. Y dejamos la posta también, ¿no? Tal cual. Y eso va a ser sanador para nuestros hijos también, ¿no? Es el momento de esto, de, bueno, él no lo pudo hacer, me hubiera gustado que él fuera de otro papá, otra manera, pero bueno, habrá sido lo que pudo con lo que le enseñaron. Hoy yo que tengo las herramientas, con lo que puedo, con lo que voy aprendiendo, ¿no? Sanar yo y nos va a unir desde algún lugar. Y nunca es tarde, por ahí no, nos dicen, bueno, mira, me encontré con mi papá cuando se enfermó, cuando ya estaba, no importa. Es poder, él va a estar liviano y yo estoy liviano de corazón en esto. Así que creo que es un día para repensar desde ese lugar también. Gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado en este día tan especial, cerrando, o más bien ya abriendo siempre el buen trato hacia las personas mayores, siguiendo en esto y acompañando a nuestra comunidad en todo, ¿no? En todo lo que nos hace bien, porque realmente todo lo que ustedes han contado y las bajadas de línea de la provincia, que bueno, hay pros y hay contras como en todo, han sido buenas noticias dentro de todo. Así que yo estoy muy contenta. El programa ha salido, creo que espectacular, porque fue armado rapidísimo, porque no podíamos dejar pasar dos acontecimientos tan importantes y tan lindos como estos. Y bueno, los insto a seguir laburando, trabajando por el bien común. Y nosotros estamos acá para ustedes, para la comunidad, para que en cualquier momento nos encontremos de nuevo a charlar y hablar sobre sexualidad en la vejez, hablar de tantas cosas, hasta la parte financiera en la vejez. Podemos hablar, hacer talleres, hay tantas cosas en común que tenemos para poder hacer. Así que les agradecemos la presencia, les agradecemos justamente porque sabíamos, yo calculaba que estaban a full la semana, una semana inquietísima, pero bueno, es como todo. Así que mañana es feriado.

Hola, buenos días. Buenos días, Radio Pueblo. Buenos días de Anfunes. Buenos días, papás. Papás del corazón, papás de sangre. Gente que en cualquier momento tiene un consejo a mano, como un padre realmente, y es bueno también para niños, jóvenes, adultos. Y bueno, creo que el Día del Padre es algo muy, muy, muy merecido. Y sobre todo porque el padre es padre hasta que se muera, no importa lo que sean los hijos. A veces los hijos salen como uno quiere, como son, y el papá acepta. Y así que feliz día para todos los padres. Feliz día, Cristian Ordóñez, jefe, profe nuestro de Palabras Mayores. Espero que pases un hermoso día. Y en tu persona voy a decirle lo mejor para todos los papás. Feliz día. Un tango, por favor. Gracias. Había estado saliendo ahí para Hilda Amaya, que siempre, como cada domingo, también está del otro lado. Y de paso le pasamos el chivo, que es la representante oficial de Natura. Ah, muy bien, por Hilda. O sea que todas las cosas de Natura, que son riquísimas y tan ricas, tan lindas, la podemos contactar a Hildita para que nos traiga algo, lo que ustedes quieran. Así que contáctense con ella. Bueno, Cristian querido, se nos ha ido el programa, un programón, programón precioso. Hemos democratizado la vejez y hemos festejado el Día del Padre. Me encantó las palabras de Hilda diciendo a los papás del corazón. También. Exacto, nos abarca a todos los papás del corazón. Así que a todos, muchas gracias por haber participado. Les cuento quién ha ganado. Ganó Don Tabletti. Ganó Don Tabletti, cuyo número de documento termina en 206. Él ha ganado el desayuno completo para dos personas en la panadería y confitería Buenos Días, en la colectora este. Así que se llegue cualquier día de la semana con su DNI, Don Tabletti, y que, bueno, ahí se va a encontrar con Malena, con David, o con alguna de las chicas que saben estar. Así que les cuentan, le dicen, yo soy Don Tabletti. La panadería y confitería Buenos Días entra en la colectora este, muy cerca de la rotonda, muy cerquita de la rotonda, ahí los tenemos. Así que le agradecemos a Marlene y a David que hayan sorteado este desayuno para este hermoso Día del Padre que estamos viviendo. Así que hay que justamente decir que seguimos siendo el único medio que habla sobre las personas mayores, que participa y que justamente promueve el bienestar, el buen trato a las personas mayores. Nos ha quedado un montón de material. Eso lo obliga a hacer el próximo programa. Sí, un próximo programa de otro domingo vengo, otro domingo lo hacemos. Porque quedó justamente contarles lo de nuestro ángel custodio actual en el rincón de los poetas, que es Daniel Quintana. Así que bueno, nos ha quedado eso, nos ha quedado justamente temas del Foro Solidario Córdoba, que son los jubilados que marchan todos los miércoles en justamente en la Plaza San Martín, tratando de que sea escuchada la voz también sobre las jubilaciones. Así que bueno, vamos a hablar también de esos temas un poco más profundamente. Vamos a ver si nos podemos conectar con alguien. No sé si es el próximo domingo o la próxima, o no sé cuándo, la verdad. Pero bueno, Exacto, el programa sale cuando sale. Eso es lo que tenemos ahora. Los tiempos son nuestros. Esa es la ventaja nuestra. Los tiempos, el tiempo lo maneja cada uno. Y si no, bueno, miren, qué lindo, ¿no? El tiempo lo manejamos nosotros, ya no nos maneja más el tiempo. Y bueno, y dentro de una, dentro para finalizar, de las cosas que yo puedo hacer para justamente tener acciones de buen trato y todo eso, es seguir adelante, tratar siempre de estar en actividad, vivir lo mejor que se pueda con buena salud. Entonces ustedes, creo, amigos, que tienen que promover eso, tener buena salud, tratar de ser lo más independiente posible en el mayor tiempo que se pueda. O sea, huirle a la dependencia. ¿Qué tengo que hacer para huirle a la dependencia? A eso, empezar a tener muy buena salud. ¿Qué implica tener muy buena salud? Uf, tantas cosas. Buena salud física, mental y espiritual. Así que, bueno, los dejamos. Los dejamos con esos tips.